Te amo y no puedo evitarlo. Hoy sufro por no estar a tu lado. Te amo, mi amor. Quiere a mí.